En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo día y última mesada de su 2023, de su tiempo terrenal, no se cansen de agradecer como lo acaban de decir estos hermanitos. No se cansen de orar también, porque ustedes saben que hay cosas difíciles que todavía no acaban en su planeta. Y ojalá el año venidero de su tiempo terrenal sea de igual manera próspero, de luz, de amor, de unidad. Porque ustedes saben correctamente, cuántos hermanitos no les interesa pasar por quien sea para obtener un bien material, una materia prima, inclusive personal, o como dirán algunos, carnal, sobre una persona. No se confundan, ni se sigan confundiendo. Pueden decir que soy yo o que no soy yo, no importa. Los mensajes son los que importan. Y sobre todo si son de luz, no hay duda de la duda que tengas. Que quisieran, tal vez, que hablara como en segundo tiempo. Yo sí puedo ordenar a una envoltura que lo haga. Que su cerebro funcione como el mío en espiritual. Pero no lo hago. Porque puedo dañar ese cerebro. Puedo hacer que entren palabras que no están en su diccionario mental. Pero también hay un daño neuronal por hacerlo. Por eso el que tenga conocimientos previos es más fácil al que no tenga. De todo ese tipo, como inclusive lenguas, como en el segundo tiempo. Así que no se preocupen. Ustedes con que trabajen en espiritualidad de lleno, que aprovechen el tiempo también, como lo están haciendo para estudiar, tanto en lo físico, también dejen un pequeño fragmento para la espiritualidad. Y así oren también mucho por esos hermanos que se están perdiendo. Inclusive, y hacemos comillas, los que se dicen trabajadores de la luz, que más bien son de la compañía de luz ya, y no de la luz de mi Padre, no de la luz espiritual, no de la blancura, sino fingen ser y aprovechan cualquier oportunidad para perjudicar a sus hermanos, para abusar de ellos, para traerlos como esclavos, para convencerlos de hacer negocios ilícitos. Por eso nuevamente les pido, hagan oración por ellos. Y así, que el orden que ustedes quieran, no importa. Oren por sus mandatarios. Oren por sus instituciones. Por sus partidos políticos. Por sus jueces corrompidos, que desafortunadamente están muchos aquí en su patria. En el mundo también la están. Pero aquí como que se ha notado más descaro, y no es de ahorita. Es de muchos sexenios atrás. Que dicen ser ejemplares de juez y parte, pero hacen nada más lo que ellos quieren o que les convenga, porque tienen sus maletas, dice, ah, mira, así como sus caricaturas me parece que salió. Dice, ah, mira, ya me llegó mi ropa sucia, o mi ropa limpia, y que son maletas llenas de dinero, donde compran a los jueces, compran al jurado, y compran a testigos que tienen que mentir para obtener un bien material. Y saben que se están haciendo daño. Perjudican al que están culpando, pero también se están perjudicando ellos mismos. Y como les he dicho, el karma lo maneja ustedes mismos. las leyes universales que se les ha dicho que hay. No mi padre, no las, no mi, no mías, no de los seres de luz, para que entiendan. Porque le dicen, ah, es que ahora sí ya me castigó Dios. O dicen, no existe Dios. Pero cuando les pasa algo malo, ya ves, tienen la culpa a Dios. O les pasa algo bueno, también gracias a Dios. Hay que orar. Porque no importa la tecnología, no importa la fecha de su año. El hombre seguirá siendo hombre, la mujer, mujer. Y cada uno, sea creyente o no, internamente sabe que existe el Padre, aunque ellos se lo nieguen de palabra. Pero les pasa algo, luego, luego, contra el Padre, o contra sus vecinos, o contra sus hermanos, o contra sus tíos, con quien puede, para tratar de desquitarse. Yo les digo, mírense primero en un espejo, antes, y nuevamente se los digo, antes de levantar el dedo contra tu hermano. Sean conscientes, sean congruentes. Porque muchos hermanos siempre ven el espejo y nomás ven una ventana. Es que no hay nada ahí. ¿Y cuántos hermanos parten así? Viendo nada más lo que les conviene, haciendo nada más lo que les conviene, mintiendo en hipocresía pura. Y allá no existe eso. No hay fraudes allá tampoco. No hay, como dicen, écheme dinero en mi ataúd o monedas de oro, como en esa bendita divina comedia, para que cuando salga allá pueda dar mi mordida allá y me dejen pasar al cielo. No existe eso. Sí existe el limbo. En cierta forma existe el infierno. Pero existe. Pero existe conforme tu karma. Ahí sí. Conforme tus creencias, con tus miedos, con tus pecados, con tu dolor que te llevas a la tumba, con tu egoísmo, con tu avaricia. Con tu ego, que nada más piensas en ti y sigue siendo ti y nada más ti, o tú, como quieras decirle. ¿Cuántos hermanitos están partidos así? ¿Cuántos desde la época virreinal o antes? Porque es cuando empezó a ver todo eso más, vamos a decir, más visiblemente. Llegando los benditos hermanos en equivocación españoles, con sus telas finas, con sus joyas robadas de otros países, con sus pieles de igual manera, matando animalitos nomás porque está de moda. En París, en Francia. Y diciendo, es que yo sí soy fino. Y ustedes, como dijo este benditos hermanos, indios andrajosos. Y que te ven con trabajos voltean a ver a tu vista. Pero como se les dijo nuevamente, y lo repito, allá no existe eso. Y que crea que existe eso así, que porque te muriste con mucho dinero, con mucha fama, que si dices, estoy acá hasta arriba, y los pisoteo a todos, pues tú estás acá abajo, mi padre está hasta allá, al infinito, y como es su caricatura, y el más allá, en el universo y más allá. Entonces, ¿por qué se creen así? ¿Por qué siguen creyéndose que los artistas son mejores que otros? Todos son hermanos, todos son iguales. Todos, como dije correctamente este benito hermano, van a caer en la misma tumba aunque no quieran. Y repitiendo esas frases que hizo suavemente, sabiamente este hermano, que ustedes saben. ¿Cuántos sí lo han hecho? Que se van a la tumba y lo entierran dentro de su carro, último modelo. Desechan sus joyas, sus relojes, su dinero, su monedero. En este caso hasta sus celulares. ¿Y para qué? Salen en el otro mundo, inclusive hasta sin ropa. Ni no saben qué pasó con sus joyas, qué pasó con su dinero, dónde está el Rolls Royce que me enterraron con él, dónde está mi reloj caro. No sirve de nada y ni existe allá, porque lo material se queda y lo espiritual se va. Recuerden que esos cuerpos son prestados siempre. Así que si dicen, es que a mí no me consta que haya más allá. Así le dijeron a Copérnico y a varios más, que decían que no existe, que la tierra era plana como tortilla, y que si te sales, te caes, y que está sobre dos tortugas y un elefante la tierra. Entonces, ¿cómo los más antiguos sabían que era redonda? No precisamente redonda, ovalada, que gira sobre su eje, y que no está en el centro del universo, como ustedes se creen muchos. Todavía hasta la fecha dicen que la Tierra es lo máximo. Pues no. Para mi padre, sus planetas son iguales. No únicamente, como se les ha dicho y no me canso de decir, es un planeta de aprendizaje. Y si no aprendiste en una vida, tal vez, y recalcamos, tal vez, mi padre te da otra oportunidad. Conforme a tus causas, conforme a tus deudas, conforme a tus obras buenas. Conforme a eso, es el camino y oportunidad que se te da. Pero ¿cuántos no la desperdician nada más? O se les olvida, porque dicen, nah, yo sí me acuerdo que había algo que hacer ahora que ya tengo razón de mí. Ah, no importa. La única diferencia es que ahora ya hay drogas más potentes. Ya hay refrescos químicos de aguas negras o de colores. Ya hay tecnología pobre. Ya hacemos nuevamente comillas. Porque realmente sí es pobre a comparación con la de los hermanos mayores. O con mis hermanos mayores. Porque yo también lo soy. Y que pueden. Dice, no, es que tenemos mucha tecnología. ¿Pueden detener misiles nada más con la mente? No. Pero, entonces, ¿puedes crear de la nada una manzana física y comerla? No, no. Entonces, ¿por qué se creen los dueños del mundo? ¿Por qué se creen que quieren o pueden gobernar el mundo a capricho? No pueden ni podrán. Porque como se les ha dicho, muchos de ellos a veces ni su mente pueden controlar. Menos van a querer controlar, ni poder controlar el mundo. Por eso hay que orar por esos benditos hermanos. Por esos terroristas que según dicen están con un dios árabe, o judío, o hindú. Pero que muchos lo confunden, se confunden. Y se quieren acabar con los cristianos, con los judíos o con las otras religiones, que todos derivan de la misma, como se les ha dicho. Y que ninguna religión puso mi padre. Que nuevamente les recalco, para que no digan que mi padre vino a poner religiones aquí, o que yo vine a poner religiones. Ahí está la historia. ¿Cuántas religiones existen antes de mí? Y después de mí hay más religiones, todas derivadas de la misma, todas alteradas al antojo del hombre, no al antojo de Dios, de nuestro Padre. pero se los permite que pasen muchas cosas desagradables. ¿Y por qué pasan cosas desagradables? Porque hay libre albedrío. Es que esa es otra materia, que no sé qué. No importa. Es y punto. Pueden hacer, pueden destruir. Desafortunadamente pueden matar. Pero lo que no saben, que todo absolutamente tiene una causa y un efecto. Y que a veces, como se les ha dicho aquí, y lo han visto con algunos conocidos de ustedes, lo pagan a tres por una, como en promoción, y a veces hasta cuatro o cinco veces. ¿Qué chiste?, dicen. Pues qué chiste, que te moriste de alcohólico y vuelves a reencarnar y otra vez agarrar la jarra, como dicen ustedes. Pero ¿cuántos hermanitos han entendido eso? Y ya son clérigos, aunque igual no están perfectos y no son totalmente de espiritualidad, porque su religión también prácticamente la detienen. Quiere hablar su ser de luz y dice, ahí no, porque no está en la Biblia eso. O sí está en la Biblia, pero me regaña el Papa, o me regaña el Elber, o me regaña el sacerdote, o qué sé yo. ¿Sí? Si ellos dejan fluir su luz, su voz, los seres de luz verían cómo están las cosas realmente, pero no los dejan, porque los dejan, los cortan esas benditas sectas, como aquella bendita hermana que curaba ya con Reiki, que es similar, o es un pequeño paso nada más para la espiritualidad. Pero es que dijo, no, es que tú estás haciendo eso, eso es de oscuridad, eso no lo hagas, eso es de oscuridad, no existe. Entonces, hermanos, en equivocación, si no existe, ¿por qué le tienes miedo? No, es que nos van a quitar seguidores. Ah, bueno, por eso puede ser. Pero no, porque no esté prohibido curar. Es que sabes que hay muchos embrujos y hay muchas hechiceras, ¿sí? Y siguen habiendo. ¿Y qué ha cambiado? Tecnología, nada más que ahora ya se anuncian por internet sus brujas, por televisión, por sus redes sociales. Y ya es una cuota muy, muy buena para ellos, que es lo que viven de las necesidades de sus hermanos y haciendo fraudes, porque muchos lo hacen. Entonces pongan atención en eso, que no confundan al pueblo, porque el pueblo está confundidísimo, que buscan ayuda y tienen que empezar inclusive con el santero, y a veces ya terminan con la espiritualidad, pero la llena, pero otros están así, como les he dicho, como ping pong, porque no están conformes en ningún lado. Y otros como esta bendita hermana, a capricho todo. Tengo luz, no tengo luz. Tengo luz, no tengo luz. Tengo luz, no tengo luz. Estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Yo se les he dicho, el camino es derecho. Y si eres de luz, no estés divagando. Si no te gusta, es cosa tuya. Porque así son las leyes. Así como que es bueno, y luego es bueno, es malo. Es bueno, no, es malo. Y como decía, es feo decirlo, que dicen que está en las palabras de la Biblia. Lo voy a decir. Mi padre no quiere mediocres. Y es un decir, porque así está interpretado. En unas palabras por ahí, que alguien mal le metió mano. Pero si dice, entonces eres de luz, sé de luz todo el tiempo. Si eres ser de oscuridad, pues sé de oscuridad, pero todo el tiempo. No que finjas que eres de luz, siendo de oscuridad, y al revés. Que muchos así lo están haciendo. Fingen que son de oscuridad, pero están ayudando con luz. Ahí digamos, es un punto a favor a ellos, porque están fingiendo que están en la oscuridad y están ayudando a los de la luz. Pero al revés, sí es grave. Ahí están cuántos casos hay ahorita. Pues esa bendita hermana que luego dicen que no le sale, pues no voy a hablar de ella. Pero ya saben quién es. Sí les ayudó, sí les dio luz. Yo les di luz a través de ella. Aunque ella se rehusaba y se rehusó muchas veces. Hasta lloraba, según ella. Pero dice, es que en la oscuridad me deja más. Su mente, como digo, está mal. Se le perdona por eso. Pero no hay que dejar que siga siendo más oscuridad. ¿Y cómo? Vamos a hablar con... No. Simplemente en oración, hermanitos. Oren por ella. Eso es lo que tienen que hacer siempre. Así con sus diputados, con sus jueces que se rentan y se regalan. O se alquilan también. Porque tienen que cambiar todo eso ya. Ya no es tiempo de estar con hipocresías todo el tiempo. De fingir que ay, te quiero mucho, hermanita. Y por acá ya te vas, ya vaya que se fue esta personita. Con palabrotas te lo dicen. Yo digo, ¿eres de luz o eres de oscuridad? Así de fácil. Y que te digan, que te pongan, y que hablen hermosas palabras, como esa bendita hermana que tengo que decir otra vez. Pero es un disco rayado nada más. Un disco rayado de mis cátedras y de ella. Que si las han oído nuevamente, óiganlas. ¿Y cuántos de ella? ¿Y cuántos mío? Ya ni nos mencionan ustedes. Porque fue de ella. Decir que iban a regresar con ella. Hasta inclusive los pudo ver. Que se iban hasta agachar, a hincarse, para que las permitieran estar, entrar con ella. Pero son sus ideas. Porque yo a nadie levanto del banquillo por capricho. A nadie levanto por inventar cosas. Ellas mismas o ellos mismos se cortan de la luz. Nada más. Pero que no le echen la culpa al vecino, a la vecina, a los que venían, a los que iban. Ustedes tienen la fuerza de mi padre, de la luz, sobre todo, porque son guerreros de luz, para que me entiendan. Y no guerreros de violencia, para que me entiendan también, sino de luz. Así que no divaguen, hermanitos. Dediquen un poquito a la espiritualidad. Para que este bendito año que va pronto a empezar también, les vaya bien. Para que se acaben esas benditas guerras sin sentido de esos hermanitos que se dicen igual muy apegados a sus religiones. Pero hacen todo a su capricho igual. Por esos mandatarios también. Por esos terroristas. Por esos hermanitos en equivocación que siguen haciendo oscuridad y que manejan la doble moral también, como les acabo de decir, por un lado es de luz y por otro lado es de oscuridad. Congruencia, hermanitos, congruencia, para que me extiendan. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas. Ya están, por favor, hermanita. Hacemos presentes estas benditas aguas, Padre, para la ayuda de los hermanitos, a los que vengan a esta bendita escuela, que es escuela, en que muchos digan que no es. Mi Padre la puso y mi Padre es el único que la podrá quitar, nadie más. Así que no nos digan que no, y que no es de luz, porque aquí nunca se les ha aconsejado que hagan el mal a nadie. Nunca se les ha aconsejado que golpeen, que insulten a sus hermanos y menos al que viene aquí a curarse. Que muchos de ustedes saben que no quieren entender Y como se ha dicho otras veces, que les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces así será difícil que entiendan. Pero ustedes, que no quede por ustedes, como dicen ustedes, que quede por ustedes y no por ellos. Así de fácil. De esta bendita luz, de este fluido espiritual y energético para todos hermanos. Nos hacemos presentes a cada uno de ellos, para que son dedicados especialmente para ellos. Tapadlos, por favor. Empezamos contigo, pues como siempre. Te felicitan tus familiares que ya no están contigo. Te felicitan los que están aquí. Y los hermanitos de luz también. Que mi padre te bendiga mucho. Pero que igual no divagues. Que aproveches tu tiempo positivamente también. Y si tienes oportunidad, ayuda en la espiritualidad. Cuando a veces lo has hecho muy bien y a veces no quieres ni hacerlo. No se te olvide que eres facultad. Que los mensajes de mi padre, de mi madre, de nuestra madre o de algún ser de luz siempre llegan, pero a veces con las banalidades o lo que quieran y manden, no lo hacen. Luz y progreso para ti, hermanita. Pues lo mismo que se te dice aquí, hermanita, que no te me enganches, que tengas fe en el Padre, que te alimentes sanamente. Porque si no, si vas a tener un bajón de vitaminas. Y vas a estar mejor si haces tu oración. Si apoyas a tu mamá, pero no con violencia, sino al contrario, con oración. No se te olvides. Como se te acaba de decir, ores por tus benditas abuelitas, la de aquí, la de allá. Por tus tíos de allá y los de acá. Por tus amigos, por tus novios, por tu novio. Por tus amigas, por tus maestros, por la paz mundial, etcétera. Tú sabes que lo puedes hacer fácil, sin tanto rollo. Entonces, por eso para ti. Igual lo mismo, que igual no te me enganches, porque todo se te va a llegar. Siempre y cuando, igual, te dejes un poco de la vanidad. Que cuides tu alimentación, porque si necesitas cuidarla, que veas más de ti. Eso es todo. Que sigas ayudando cuando puedas a tus hermanos con consejos, por lo menos, y que no se confundas. Luce por eso para ti. Pues lo mismo que te digo siempre, pero tú sabes, recuerda que aquí nadie se te fuerza, nadie te obliga a trabajar en espiritualidad, pero que por lo menos hagas tu oración para que te vaya bien, que todavía tienes una familia que te está viendo. Y que seas más dulce siempre, que cuentes hasta 10 igual antes de enojarte, porque esto sí, efectivamente, es de la combinación de las dos cosas. Tanto por la bendita vacuna, como que te podía haber dado una embolia fuerte desde antes, porque no controlas tu carácter. Tienes que hacerlo, come sanamente, como se lo has hecho, pero igual no abuses, y ten más fe en el Padre. Ya sé que todo se va a solucionar. También ten cuidado, porque como dicen estos hermanitos, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni al revés, como dicen. Y pues lo mismo que tú, que vas muy bien. Que tengas más fe, que cuentes más hasta 10. Que tengas más paciencia. Que sigas alimentándome sanamente. Y que hagas tu oración por esos benditos hermanos. Sobre todo, los que quisieran, que hasta bailan, dicen, cuando ven que se pelean. Porque hay muchos así. Sí. Corren por los que conocían, que fácilmente se están perdiendo. Que ya no saben qué hacer con la enferma o con el enfermo. Y teniendo todo, que mi padre ha estado, quieren más. Y ya dicen, es que no pensé que tenías enfermedad. Dicen, los hechos son hechos. Punto, hermanitos. Dulce por eso para todos. ¿Algo el hermanito quiere hablar? ¿Ya? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre. Una vez más, hijos míos, que mi padre os ha permitido estar aquí con vosotros. En este mes que dicen que es mi mes. En este mes que se les ocurre hacer todas las peticiones. Según ellos, los castigos que solitos se ponen. Lo que a mí más me alegraría sería que le dieran de comer a mis pobres niños de la calle. Que ayuden a algún vicioso. Algún que no tiene que comer. Si no es con algo monetario o comida, siquiera con una oración hacia mi padre. Esas son las benditas rosas que quiero. Para el que dicen que es mi día, hijos míos. Acordaos de orar y bendecir todo, hijos míos. Acordad de repartir luz por donde vaya, por donde su paso. Aunque sea mentalmente, ustedes pueden hacerlo. A partir de vuestras florecillas, vuestros sprays. Limpiar todo con vuestras esferas que mi hijo ahorita los ha preparado para vuestro fin de año. Para su esta bendita besada última del año. Hijos míos, gracias a sus oraciones y a sus ayudas, aquí están vuestros familiares y amigos y conocidos que han partido. Y gracias a ustedes tienen esa prendita lucecilla que les ha permitido venir hasta aquí, hasta ustedes. ¿O sea, alguien puede ver alguno? Bernardo. Y otros más que no sé quién son. Hay más. ¿Alguien más los ve? ¿Percibe? Otro más. ¿Qué hable, Rafa? A ver, Rafa. ¿Quién más? ¿A quién más percibes? Están mis abuelitos, está Los dos están sentados juntos, con este, están agarrados de la mano sentados. También está, parece que mi papá, pero no, sí, sí está. Está un poco... Está ocupado. Está ocupado, pero está... Sí. Observando. Está la doctora Judith, ha venido como si fuera un familiar, porque ella nos tomó como un familiar y también le permite. Y no veo quiénes son los demás. María Emma. Está con ellos, sí. Nada más. Gracias. ¿Perdón? Algo tiene que decir la doctora. ¿Qué quiere hablar, doctora? ¿Te estás conectado? A ver, por favor, hermanitos, en nombre de Dios, nos permita. En el nombre y altísimo nombre, en el nombre y altísimo y alabado nombre de mi Padre, de María Santísima y del Maestro Jesús, que me permitieron estar aquí para darles muchas bendiciones a todos, que tengan un feliz año nuevo. Que bueno, ya mi hermanita ya no puede escuchar esto, y ni cuando le hablo en mis sueños, en sus sueños, pero sigo orando por ellos, por mis hermanitos. Mi hermanito sí, sí me ha llegado a escuchar y a ver. Él sí me está escuchando, sí me pone atención. Y mis hijos, pues ya ni, ya no puedo decir mi Laurita, pero pues vamos a seguir adelante. No, ustedes en la tierra, yo donde estoy, tengo que seguir adelante. Les dejo de mis bendiciones y de mi amor, que sean todos muy felices, que tengan sus parejas y que sean muy felices, porque yo sé que ustedes se lo merecen, son una gran familia. Y nos vemos en otra ocasión. Gracias a mi Padre Santísimo y alabado sea, sea Señor, mi Señor. Gracias, hermanita. Dios te provee para ti. Adelante. Como os he dicho, hermanos míos, os ha permitido, gracias a mi Padre, estar todos aquí presentes. Y a otros más que ratito van a percibir. Os dejo en mi paz, en mis flores. Ya saben que estoy en vuestro corazón. Ahora de bendecir todo. Acordaos de vuestros hermanos difuntos. Y vivos también. Que hay unos que están más muertos que los que están muertos. Mis flores, mis esperanzas. Estoy con ustedes, hijos míos. Gracias, madre. Bienaventurado. También a ellos dice, ¿por qué no? Gracias, ma. Hasta la próxima. ¿Pastel? Regalo de que era tu padre en vida. Que seas muy feliz, mi pequeñuela, algo así. Me canto las manitas. Sí. ¿Alguien más, hermanitos, que va a dar su mensaje? A ver, habla un poco más fuerte, no pasa nada. No, es que depende quién es. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hermanos benditos, protector de esta envoltura, junto con el hermano, dice, al que confundieron en el segundo tiempo como Dios, porque el nombre que me asignaron es Yahvé. Dice que muchos confunden con Jehová, y Jehová ya saben que es el Padre Eterno, pero dice Yahvé, dice, y lo trastocaron, transquiversaron el nombre. Bueno, yo les vengo a decir, hermanos benditos, que en el reino de donde vengo, en el reino que ustedes están preparándose a llegar, estamos trabajando por ustedes para que sean bendecidos, glorificados y elevados a dimensiones más avanzadas a las que ustedes conocen, y que por medio de estos eventos que han ocurrido y que seguirán ocurriendo, es que se están dando esos cambios que muchos de sus hermanos, que les dicen videntes, incluso algunos que se hacen decir, con mentiras o no, dicen venir del futuro, pues muchos de ellos no les crean, pero algunos sí dicen lo cierto, sí dicen lo que es. Solamente hagan sus oraciones para que les llegue de manera correcta y no se dejen embaucar por lo que ven en sus celulares, en su tecnología, pero sí hay muchas cosas que sí son. Yo les puedo decir que cometas y todos esos fenómenos a los que ustedes tienen miedo, que si se estrella un meteoro, que esto, no tengan miedo, recuerden que está Jesús protegiéndonos, el maestro, para eso está el hermano, para eso están todos estos benditos hermanos, para protegerlos. Recuerden que tienen sus protectores, no están solos, también están estos hermanos mayores que vienen de Ganímedes, que vienen de las Pléyades, y hay de muchas razas entre vosotros, como bien lo han dicho. No se dejen perder, sigan estudiando, como ya se les ha dicho, y más que nada, hagan oración por todas esas familias que en estos días que la raza humana festeja el nacimiento de Jesús y festeja el último mes del año. Oren por todos aquellos que se han quedado ya sin su padre, sin su madre, sin su hermano, sin un tío, sin el cuñado. Recuerden que a todos a la mayoría de sus conocidos les ha estado ocurriendo eso. Nunca se olviden de ellos, porque hay algunos que van a seguir enfermando por esa razón y tienen que tener paz en sus corazones, y en estos días es cuando más sufren. Entonces tenemos y tienen ya la misión de ayudarles de esa forma. Si es posible, denle palabras, mándenle ánimos en sus mensajes, no solamente una imagen con un buenos días, manden alguna palabra que les va a llegar de su corazón, pero más que de su corazón, de su espíritu, para que esas personitas encuentren esa paz. Con 2, 3, 4 palabras que pongan es suficiente, no tienen que poner, como dicen ustedes ahora que están estudiando todos sus cuartillas, no, solamente 2, 3 palabras es suficiente. Que tengan luz y que tengan paz y armonía en sus corazones, porque recuerden que todos vosotros están emanando luz, están pasando a dimensiones más elevadas, y con estas obras lo van a lograr. Hermanos benditos, no se olviden, todos y cada uno de los que escuchen este mensaje, benditos sean todos, y recuerden, no salgan de la luz, no se salgan de la luz. Es muy fácil en estos días salirse, es muy fácil, y no se dan cuenta que muchos están saliendo. No se salgan, hermanos, benditos sean todos. Gracias, hermanito. Luz y progreso para ti. ¿Alguien más? ¿Algún otro hermanito que quiera dar palabra? ¿No? Bueno. ¿Sí? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Ay, hermanos, hay que hacer mucha oración para esos pequeños que se sienten ya mandatarios, que ya no quieren que les manden. Están demasiado mal los chicos. Hay que orar por ellos, su alimentación mal. Sus papás ya no les hacen caso. Dicen, está joven. Hay que hacer mucha oración para ellos, porque esos pequeños, más con la tecnología, se están perdiendo muchos hermanitos. Hay que hacer, orar mucho, porque los jóvenes se están perdiendo en drogas, vicios, alcohol, todo lo que pueden encontrar a su alrededor. Pidan por ellos, hermanos, y principalmente por los padres, que se hagan más responsables, porque como que ya no les interesa tener hijos y los dejan como ya está grande. Todavía necesitan una guía para que vayan correctamente. Así sea. Gracias, hermanita. Lucy, por eso para ti. Gracias. Gracias. Bueno, pues para terminar nuevamente, aunque sea muy repetitivo y de cada año, si van a festejar, entre comillas, mi cumpleaños o el festejo de mi madre, que sean de amor, de compartir, de luz, no de vicios, no de promesas falsas o promesas temporales, como ya se los he dicho muchas veces. De que nada sirva que digas, ya prometí que voy a dejar de tomar un año. Y a los 3 meses ya no aguantas, dices, voy a tomar otra vez. Yo no sé. De nada sirve. O pasa el año y dice, ya tengo mis cubas ahí listas para festejar, que voy a cumplir un año que dejé de tomar. No. Eso nada más son promesas para ustedes. Porque ni las cumplen, o las cumplen a medias. Así como sus deseos de año nuevo. Ahí está la lista. Que dijeron, van a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a ser mejor persona, voy a enojarme menos, voy a hacer más convivencias con los hermanos. Nada, no hicieron nada. Se acaba el año y no hicieron nada. Mejor que digan, como dicen, propuestas, a ver si puedo. Es preferible que digan, voy a intentar hacerlo. A que prometan cosas que no vas a cumplir nunca, hermanitos. Y repito, esas promesas son para ustedes. Y a la vez, si son de luz, pues van a ayudar a los demás. Pero como les he dicho, mejor esas fiestas. Que eso que junten. Que fueran a repartir directamente alimentos a los que no tienen comida. A los viciosos también, a darle una cobija. Que les sobró pavo. A ellos, a todos ellos hay que verlos, una cobija, un postre, algo así, pero no que sean egoístas, de que sea para mí nada más. Y luego, como lo hacen los hermanitos hermanos del norte, termino de comer, ya no quiero esto, a la basura todo. Piensen en eso, hermanitos. Mejor ustedes, ya no quiero esto, ya me cansé de comer esto. Repártelo. ¿Está bueno? Sí, repártelo. Ya no sirve, pero todavía lo pueden comer los animalitos, a los animalitos. ¿Que no? Deposítenlo en la tierra, con un poco de cal si es necesario para que no huela feo. Pero pidan permiso también para hacerlo. decía cal, pero no necesita cal tampoco. A menos que sea algo muy... mucha carne, porque ustedes saben que esos benditos hermanos que acabo de mencionar, hasta pavos completos tiran a la basura. Y en el mundo muriéndose de hambre. Fíjense, qué contrastes. Y es que dices que tengo mucho dinero. Todo esto lo puedo hacer. Ya se los he dicho al rato, eso que estás tirando a la basura. Así tengas 10 mil dólares, 1 millón de dólares, no vas a poder conseguir nada de alimento. Por eso sean conscientes, hermanitos. Piénsenlo, reflexionenlo. No tiren petardos o cohetes para los, porque perjudican a la naturaleza y contaminan. ¿Qué lo hacen? Pues que sea poco. Pero no quemen basura. No comen llantas, como esos benditos hermanos que cada año lo hacían y que ya gracias a Dios ya lo dejaron de hacer. Es un delito, no nomás de contaminar, sino en todo sentido es malo. Pero dicen, es que están haciendo daño nomás a los demás. Pues no. Están haciéndose daño a ellos mismos. Ya sé, es la cadena también de oscuridad. ¿Por qué no mejor una cadena de luz, como se ha dicho? De dar los buenos días, de saludar, de ser más apáticos, empáticos, perdón, empáticos con los demás. Hagan la lucha y verán cómo cambian las cosas. Yo nuevamente les deseo que pasen una feliz, entre comillas, Navidad. Voy a estar aquí como siempre al pendiente de mis escuelas. Y si hay alguna cátedra, digo, una meditación, estaré con vosotros. Yo, como dijo mi madre muy querida, os voy a dar una esfera especial. Pero procuren usarlas, porque muchos tienen mucha herramienta. Pero ¿cuántos hermanitos se la tiran a la basura? Eso es que los guarde para ellos. Les doy a ellos también, porque ellos tienen que seguir avanzando. Porque muchos dicen, ellos no estudian ni trabajan. ¿Y quién te lo dijo? Dice este bendito hermano, también que ya está por aquí cerca. ¿Quién te lo dijo, nené? Como decía su canción. Tienen que estudiar o se pierden. Tienen que avanzar o se estancan. Así que no se les olvide. Luce y por eso para cada uno de ustedes. Pues, les tengo que dar bolo, como si fuera bolo. Y repiten que no es una moneda física, no es una moneda comercial, pero es energética nada más. Que por favor le den, si pueden, a los demás. Va a estar disponible ahí para que puedan tomar para ellos. Cáchenla. Perciben su dinero físico. Agradezcan. Y oren mucho por ellos, hermanitos. Ahora sí, hasta otra ocasión, si mi padre me los permiten. Luz y por eso para todos. Y seguid en oración. Hasta otra ocasión. Pongan sus manos, por favor. Las esferas, ten su esfera. Que la usemos. Y que la, no se les olvide que están en la luz y son de la luz. Así que, como decían, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué los odian? ¿Por qué los quieren golpear? Porque son de luz. ¿Y quién los quiere golpear? ¿O quién les quiere hacer algo? ¿Los que son de la luz o los son de la oscuridad? De la oscuridad. Exacto. Entonces ustedes tienen fe y oran. La protección instantánea está. Así que no se preocupen, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi padre me permite. Shalom.